¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente nos encontramos aquí con mis buenos amigos Adrián y Humberto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo han estado estas semanotas? Pues bien, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el trabajo, Adrián? Bastante bien, mucha chamba, gracias a Dios. Qué bueno. Yo creo que hay mucha gente que se queja y es algo como que yo estoy muy en contra. Cuando la gente maldice inclusive, ¿no? De que muchísimo trabajo. Qué bueno. Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Hay mucha gente en este país que no tiene demasiada chamba. Demasiada gente que no tiene chamba. O que tiene chamba y es muy mal pagado. Que tenemos chamba, hay que agradecer. Yo creo que sí. Es que aquí en México creo que todas las chambas son mal pagadas, menos las de los políticos, ¿no? Bueno, esos güeyes. Pero esos güeyes ni chambean. Por eso es lo peor. O sea, perdón. ¿Y a ti cómo te ha ido, Humberto? Bien. ¿Todo bien? ¿El trabajo qué tal? También. Bastante chamba, medianamente pagada. No soy político. Sí, no. Eres gente decente todavía. Yo sí tengo que trabajar para vivir. No vivir para trabajar. Exactamente. Que es diferente, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante, diría yo, bastante diferente también, diría yo, porque hasta que nos comentó Adrián, yo no lo había escuchado tanto. Sin embargo, sí hay mucha información y yo no lo había escuchado. A lo mejor sí lo escuchamos, pero le damos otro nombre, ¿no? Que no, el cual está incorrecto, ¿no? Fíjate que es un término bastante peculiar. Porque no, el nombre como tal no es algo que te dé una idea de qué es, ¿no? O sea, si dices el demonio, el duende, el espanto, hay como que más o menos tienes una idea, ¿no? De qué se trata o hacia dónde va la idea. Hay quienes mencionan, como en algún momento nos mencionabas, que tu mami decía, ¿no? Un espanto. Un espanto, pero puta, el espanto, pues a cualquier mugre que apareció, un diablo, lo que sea. Pues a lo mejor eso le llama espanto, ¿no? Como que está muy generalizada la definición. Sin embargo, me encontré, digo, la verdad es que todo el mundo me dice, y creo que sí, que soy muy friki. Siempre me ha gustado mucho esta onda y afortunadamente me encontré a mis dos buenos amigos, donde ellos ya traían esta inquietud, ¿no? De estos programas. Luego los invitan. Son ustedes, ¿no? Bueno, eso me dijeron que estos güeyes eran mis amigos. Son un par de mozalbetes. Y no nos etiqueten en el Facebook. Sí, nos interesan estos temas, pero no somos tus amigos. Pero me aceptaron como amigo en el Facebook. Facebook siempre la darle sigue sin leer. ¿Sabes por qué sí hay que leer? Pero fíjate que a mí la verdad es que de toda la vida me ha gustado mucho y me ha interesado mucho el tema sobrenatural. A diferencia de mucha gente, y como lo he dicho siempre, no respeto mucho las opiniones de cada quien. Claro. Creo que sí puedes hacer o vertir tus opiniones. Sí puedes ser un poquito cáustico en las opiniones, pero también sin faltar el respeto a la gente, ¿no? Claro. Cada quien es muy libre de creer en lo que quiera. Hay gente que menciona y que dice que estos son estupideces. Pues cada quien, ¿no? La verdad es que cada quien. Su forma de pensar, ¿no? Hay quienes inclusive sí hacen y dicen estupideces al respecto de estos temas. Gente que se fanatiza muy cañón, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha caracterizado mucho. Que también es muy su psique, ¿no? Que también es muy cada quien puede hacer de sus cosas un papalote. Exactamente, ¿no? Respeten para que lo Pero respeten. La verdad es que aquí yo creo que algo que siempre hemos hecho es el orientar todo y encontrar siempre una explicación lógica. Así es. No fanatizarnos, sí nos han sucedido experiencias paranormales, ¿no? Y el hecho de decir paranormal o sobrenatural no significa que sea el que llegó la bruja, el que salió el ovni, o que salió el demonio debajo de la mesa, que no he visto por aquí. O que salió algo debajo de la mesa, ¿no? Simplemente son situaciones que son fuera de lo normal. De lo normal, lo que todo el tiempo vivimos, ¿no? Sí, o no les encuentras una explicación, ¿no? Por ejemplo, una explicación lógica, ¿no? Y científica. Exactamente. Hay mucha gente que no es científica, ¿no? Nosotros no tenemos los elementos científicos. Pero sí, a lo mejor hay cosas físicas, exactamente, a lo mejor algunas cosas físicas no las desconozco. Por eso me gusta mucho la física y la química. Entonces, la matemática. Claro. Puede que tenga yo un suceso y yo no le encuentre explicación, ¿no? Claro. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, Porque también, como bien dices, hay mucha gente fanática que con tantito ya le está echando la culpa. No, ya. Entonces. Y fíjate que me encontré este término y se acuerdan que de hecho lo mencionamos en un programa anterior, ¿sí?, donde hablábamos y hacíamos recomendaciones de películas. Y de ahí, por eso me surgió la cosquilla para investigar más de este tema. Ajá. De la gente sombra. Ah, no manches. Yo ya tenía un compañero en la secundaria. ¿Es Javier? No, cállate, no digas nombres. Ese me lo digo con los spoilers. Los spoilers, maestro. No, para que sepa, no, para que sepa toda la gente quién era el de los apodos en la secundaria. Que ustedes no tuvieran imaginación es su problema. Esto sí he vivido cosas sobrenaturales desde la secundaria, fíjate. Sí, ¿verdad? Que tomaba clases conmigo. Era bien buena onda. Bueno, es todavía. Todavía lo seguimos frecuentando. Sí, efectivamente. ¿Y qué pasaba? Todavía lo frecuentamos. Cuéntanos la anécdota, porque era la... No, es que hay muchas, pero... ¿Pero por qué le decían la sombra o qué? Sí, era el Shadow. Decíamos en general era el Shadow. El Shadow. Entra dentro de la gente sombra. Hay un güey que nomás hacía bulto y no hacía nada. No, digamos que a mediodía no sabías cuál era la sombra y cuál era la persona. Así. Así. No, entonces, sí da miedo. No, le decía, de noche le decíamos, no manches, ¿dónde andas? Ríete. Ríete mínimo para que te ubiquemos así. Qué manchado. No, pero mándale un saludo. Ah, un saludo, mi estimado Javier. ¿Qué vale, sombra? Acá te quemó, yo no te quería quemar, yo sé que bien sabes quién eres. No, para que sepas quién es. Claro, y para que veas quiénes son tus amigos. Un saludo a él y a su familia. Sí, yo creo que él también cuando ve esto también les va a mandar saludos a su familia. Sí, ¿no? De hecho. Y muy... Siempre nos progenitoras principalmente, ¿no? Sí, ¿no? O las progenitoras. Pero bueno, fíjate que entrando un poquito en tema de esto, ¿no? Algo que mencionábamos, a diferencia de otros temas que hemos estado investigando, uh-huh, que unos como que son muy ambiguos, como es el caso, a lo mejor en algún momento que hablemos de los duendes, otros donde hay muy poca información, y ambiguos me refiero porque es demasiado amplio, ¿no? Claro. Uh-huh. Y es demasiado amplio el tema, y como que la clasificación o el nombre como tal tiene que tender a generalizarse. Así para es. Poder abarcar la completez de todos estos seres o entes. Sí. En este caso, la verdad es que me gusta mucho ver videos en YouTube de estos temas sobrenaturales, que los fantasmas, que cosas por el estilo. De hecho, les soy sincero, me duermo escuchando estas cosas. La verdad es que no me da miedo. Ah, es lo que te iba a decir, o sea, te duermes porque te gusta escucharlos para dormir como antes era la mano peluda. Así de hecho, porque realmente te causa el sueño. Sí, la neta, sí, yo me arrollaba y me quedaba bien jetón. Sin embargo, estos temas me llamaron la atención. ¿Y por qué? Porque están como que muy... también es un poco amplia la definición sobre la que pueden entrar ciertos tipos de entes o de seres. Uh-huh. Y de hecho existe una categorización para la gente sombra. Eso me llamó mucho la atención. ¿Te das cuenta? Son como cuatro tipos los que existen de esta gente sombra. Uh-huh. Y hasta que empecé a leer o investigar de este tipo, me cayó el 20 de varias cosas que habíamos estado platicando en otros programas. Claro. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos cuando los fantasmas, que los veías como que por el rabillo del ojo? Uh-huh. Yo inclusive... Es lo que te iba a comentar, porque yo lo que he visto es que lo dicen que la gente sombra es... Es personas que tú alcanzas a ver acá en el perímetro de visión que tienes. Así es, la visión periférica. La visión periférica. Ves algo, una persona claramente, pero cuando la voltea de frente ya no está, ¿no? Entonces... Oye, pero esa es una pregunta. Es una pregunta que yo te quiero hacer. Dime, mi pequeño saltamontes. Ahí te va. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar entre algo que es, se le dice, la gente sombra y a lo que llamamos un fantasma o un espíritu? ¿O por qué está separado de...? Fíjate que de hecho, a raíz de esta investigación, si me dejan llamarla así, como hemos dicho muchas veces, no somos investigadores como tal, sí, no nos vamos al campo, de hecho tenemos planeado por ahí hacer unas cosillas, así en es. Algún momento se las platicaremos. Ajá. Pero bueno, sí somos investigadores al punto de los temas que platicamos aquí, ¿no? Claro, para saber si sí, hay muchas hablar, cosas ¿no? que hablamos de vivencias personales. Hicimos muchas tonterías aquí también en el programa. La verdad es que nos gusta divertirnos. Es parte de nos gusta diversificamos. Así es. Exacto. Es chico, listo. Pero bueno, sí procuramos, ¿no? Documentarnos, buscar, ver información, buscar testimonios, cosas para hacerlo también, para darles algo más, un plus a la gente que nos ve, digo, ahora ya por YouTube, también por la gente que nos escucha por los podcasts. Y te digo, a raíz de todo este rollo me empezó a dar mucha más curiosidad, porque resulta que dentro de esta categorización de la gente sombra, justamente pueden entrar los fantasmas. Hay varios tipos, hay varias categorías donde entran lo que son los que alcanzas a ver en la periferia de tu visión, que no los ves directamente. Yo en algún momento cuando les empecé a platicar de las experiencias que llegué a tener con fantasmas, según yo, bueno, con apariciones, ¿no? De alguno de estos tipos. Reitero, nunca he visto nada así directamente, salvo los eventos que ya en algún momento les platiqué. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque veía sombras, justamente, figuras antropomórficas. Sí. De distintos tamaños y básicamente de dos colores, ¿no? O eran negras o eran blancas. Y todas coincidían con muchos eventos que se han presentado, que se dicen por ahí, de que son como figuras como de monjes, ¿no? Digamos. ¿De monjes? Sí, ajá. O sea, ¿por qué? Por la... Encapuchados. Exacto, por lo que es la vestimenta, ¿no? Por la vestimenta. Ajá. ¿No? Tú traes una... A ver, güey, ¿qué toda la pinche de sombra? Ah, ¿verdad? Ay, nanita, ¿no? ¿Sí? ¿No te dio calambre? No, dígale que sí. Sí, me dio escalofrío. Bueno, fue mal chiste, ¿no? Sin embargo, fíjate que entran dentro de esta categoría. ¿Qué sucede? Muchos de los fantasmas que la gente, o sea, que lo que la gente cuenta, que ven únicamente cuestiones vaporosas, ¿no? Como niebla, cosas por el estilo. La gente que ha mencionado que sí los ve de frente, ¿no? Y hay gente que dice, o lo que se dice es que los ven por la periferia de los de la visión, y que los ven como que van brincando de pared en pared. Digamos que en el momento en que tu visión está al frente, lo ves aquí a tu costado, lo ves aquí a tu costado derecho o izquierdo. En el momento en que volteas hacia otro lado, como que la sombra va brincando. Sí, claro. Que... Esto también puede ser un fenómeno físico. Podrías tener, digo, la verdad es que sí, yo creo alguna, que, si tiene, que si empiezas a ver cosas así, la neta, lo primero antes de estar pensando que ves un bicho fantasma, primero vayas con el oftalmólogo para que te revisen y no vayas a tener una bronca en los ojos. Claro. Hay cierto, ¿no? Incluso es cierto lo que dice Adriana, sí. Y no recuerdo cómo se llama. Pero todos vemos de repente unos como gusanitos de colores. Así es. Tienen un nombre. Tienen así un nombre, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, eso es algo natural del ojo. Sí, no es que estés viendo. No, no somos águilas ni nada de eso, es algo que ya tiene nuestro ojo, ¿no? Así es. Posiblemente, como tú bien lo dices, puede ser causado de eso, ¿no? Sí, y fíjate que te digo, hay varias categorías de estos tipos. Están los que son así como seres vaporosos, que sí pueden ser vistos de frente. Y yo creo que justamente ahí es donde entraría esa clasificación de los fantasmas. ¿No? O sea, ahí como que me cayó el 20, dije, ay, güey, o sea, entonces aquí, ¿qué sucede? Entonces también los fantasmas o este tipo de apariciones son gente sombra. Pudiera ser. Pudiera ser porque caen dentro de la clasificación. No es como, no sé, los xoloscuintles, ¿no? Pinches perros que están horribles. Digo yo, perdón, carlos. Yo jamás tendría uno, bueno, compraría uno, tener uno está medio perro. Nunca compraría uno, nunca adquiriría uno, están muy feos. Pero sin embargo, a pesar de que están muy feos, caen dentro de la clasificación de los cánidos, ¿no? Sí, sí, claro. Los lobos inclusive. Entonces son distintas clases. Sí. Yo creo que aquí, dentro de esta categorización de la gente sombra, pudieran entrar los fantasmas, o lo que vemos como... no menos como fantasmas, ¿no? Y se me hace muy interesante porque son de distintas formas. Según esto, lo que indican, perdón, sí, no sé, es que te digo, son así como que vapores fantasmales, como le llamamos, nada más una figura, ¿no? Como que una un vapor que se va moviendo, uh-huh. digámoslo así, una niebla. Uh-huh. Están también lo que son lo que les decía, ¿no? los que ves, ajá. Pero espérame. Ese ya está muy avanzado. ¿Sí? Sí, ese ya son de los más heavies. Está lo que son los que te digo, ¿no? Los que como que van brincando de pared en pared. Hay otros que se denominan también, inclusive con formas animales, como de arañas. Ajá. Ha habido reportes, digamos, o testimonios de estos. Y hay otros que son visibles perfectamente de frente, uh-huh. y más como sombras negras. Negras, uh-huh. Y ahí entra justamente el que tú mencionas, de hecho le llaman Hatman. Hatman, uh-huh. Y hay dos categorías dentro de lo de Hatman. Uh-huh. Uno que es un sombrero como de detective. Uh-huh. Como el Dick Tracy, ¿no? Es este la onda así. Y dentro de esos dos, aquí lo que me llamó mucho la atención es que hay testimonios de dentro de estas sombras que dicen que uno de los dos, no me acuerdo cuál, creo que es el de... porque hay uno de sombrero de copa y otro de sombrero como de detective. El de sombrero de detective... Pues como lo que luego describen como el Catherine. Algo así. Pero fíjate que aquí lo curioso es que el de sombrero como de detective únicamente es la sombra completa negra y no interactúa con la gente. Como que es un observador nada más. Nada más, o sea, lo ves, viendo. No se hace cuenta, lo ves en el marco de tu puerta, de tu dormitorio, y ahí está parado, ¿no? Y nada más te está observando. No te acerca, no se acerca, no te hace nada, no sientes miedo. Sin embargo, hay otra categoría de Hartman, que es el de sombrero de copa, que ese tiene ojos. Y que de hecho los testimonios que han dado algunas personas es que los ojos de estos seres son o rojos o amarillos. Inclusive hay quien ha dicho que los ha visto parpadear. Y que con estas presencias sí sienten una carga. ¿Se acuerdan que hemos platicado muchas veces? Una carga energética muy canija, sí. Que sí te provoca miedo. Y que son estos, que de hecho hay eventos donde dicen que sí han atacado a la gente. Hay algunos testimonios de gente que dice que sí han sido atacados, e inclusive hasta violentados. La verdad es que eso ya se me hace excesivo, violentado sexualmente por este tipo de seres. Sí, eso se me hace medio pirado, pero sí, como que ya bueno, ¿no? Manchado, pero bueno, y están también, antes de esas categorías, fíjate que hay dos muy interesantes. Lo que son los monjes, que de hecho yo creo que ahí entraría uno que tú nos comentaste en algún programa hace mucho tiempo, que tú ya ves de un monje. Así es. Y ahí cuando empecé a leer de esto, ahí me llamó mucho la atención y fue algo que dije, bueno, le voy a preguntar a alguien si viste detalle de la entidad esta que viste como monje, no sé si le viste no sé, un escapulario, algo así, le viste las manos. No, fíjate que te voy a explicar cómo era la entidad que vi, o esto que vi, la persona que vi. Tal cual un monje, con su capucha puesta, pero yo lo vi de un ángulo lateral a él, de la parte de arriba hacia abajo, porque yo iba bajando y entonces esta entidad iba caminando, no iba flotando ni mucho menos. Ya ves que muchas veces cuentan que los fantasmas o las entidades como que flotan o no caminan, no, este iba caminando. ¿Se le veía en la parte de abajo de su túnica, se le veía cómo avanzaba el pie, o sea, iba caminando, y las manos las traía aquí como un monje, no traía la cabeza hacia abajo, la traía de frente, pero yo no alcanzaba a ver el rostro por su misma capucha, ¿no? Por su capucha que le tapaba, yo no veía. Pero sí veías el detalle, o sea, ¿a qué voy con esto? Ajá. Fíjate que, y si están de acuerdo conmigo, siempre dicen, vi un monje, pero la gente nunca dice que vio detalles de la vestimenta. Ok. ¿Estás de acuerdo? Y eso entra, y eso me llama mucho la atención, porque al ser una sombra, pues ves algo negro nada más, ¿no? Sí, es como si vieras la figura de una, o la sombra, justamente. La silueta. La silueta, exacto, de una monja, ¿no? Es el término que más se me antoja. Ah, sí. ¿Por qué? Pues porque se ve así la silueta, ¿no? Es la capucha y cae una... tela hasta los pies, ¿no? Sí, no. Sí, ya te entendí. Es como si vieras a alguien en la oscuridad. Así y nada es. Más ves la silueta. Pura silueta. Ajá, y todo lo demás en negro. ¿Y tú sí viste el detalle? No. ¿O veías la silueta? No. Nada más la silueta de mentira. Sobre todo porque también estaba todo oscuro, pues no había mucha iluminación. Entonces, así como tú me explicas, así como yo te intento explicar, es como si vieras a alguien pasar caminando en la noche y alcanzas a ver la silueta de la persona, así. Ok, porque justamente así es como han mencionado en todo lo que he leído a la gente sombra, ¿no? Como siluetas, como una sombra, ahora sí que una sombra en la oscuridad, pero también han sido vistos de día, no nada más en la noche. Okay. De hecho, he estado platicando con gente, y por eso te preguntaba de los pies. Sí. He estado platicando con varias personas, y hasta después de empezar a investigar con este tema de la gente sombra, empecé a preguntarles, hay gente que me ha platicado muy en confianza, y que no creo que sea gente fantasiosa, sino sea gente sensata, de que de hecho una persona que ve fantasmas. Claro. Y lo primero que le pregunté después de haber empezado a leer esto, le dije, oye, ¿y le has visto los pies? Curiosamente, nadie de las personas que me han dicho que ven fantasmas, nadie se ha fijado en los pies. Es como que pienso que eso no es muy común, ¿no? Voy a hacer esta referencia de que yo pienso que las mujeres son las que más se fijan en los zapatos, a lo mejor. Pero le digo los hombres principalmente, sí, cuando no. Veo a alguien, no le ando viendo los zapatos. Las mujeres sí son algo así, es como que no solemos estar husmeando, hurgando de la persona de la cintura para abajo, ¿no? Claro. Y es que se me hace muy interesante, fíjate. Ajá. Por lo justamente que mencionas, ¿no? Todas las apariciones, todos los fantasmas y todos los todos los eventos que mencionan o que se presentan de fantasmas, uh-huh, dicen que es una figura que parece que va flotando. Ajá, sí. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero pensar que ven nada más la silueta, que el manto, digamos, uh-huh, les llega hasta los pies y que no le ven los pies justamente. Ajá, sí. A mí me llamó mucho la atención. Una sotanota, ¿no? Ajá, algo así. Me llama mucho la atención porque me da a pensar, uh-huh, que el hecho de que alguien tenga pies y que se mueva caminando es algo que pudiera ser más terrenal. Es algo que requiere del contacto con la tierra para moverse. Sí. Y ahorita más adelante les voy a platicar por qué. Uh-huh. Investigando y leyendo todos estos rollos, me salió una teoría de qué onda con la gente sombra. ¿No? Pero eso denme chance y eso lo platicamos más adelante. Fíjate que también hay otra parte, hay otra categoría de gente sombra, uh-huh, que de hecho es... Y es una creencia que está arraigada en Tailandia. Sí. De hecho, hay una investigación de una persona. Se llama... Dame un segundo, te digo el nombre de esta señora. Ajá. Es... ¿te digo? Es una antropóloga. Hizo una investigación. Ajá. Y ahorita les voy a decir por qué. Vi esta película de gente sombra, investigando y leyendo, viendo, buscando videos, testimonios, todo este tipo de cosas. Me encontré con una película en internet. Justamente se llama así, Shadow People. La pueden ver en el programa anterior, ¿se acuerdan que la he mencionado? Sí. No quise hacer mucha mención para justamente... porque era plan para platicarlo en este programa. Ah, ok. Ajá. Y hay cosas... La película no es de terror, no es de miedo, es de un poquito de suspenso. Como tal, la trama se me hace un poco lentona. Ajá. Pero me gustó mucho el trasfondo de cómo están tocando esta situación. Porque mezclan la parte científica con esa parte como mística. Claro. Y es un experimento, todo eso se encadena por un experimento de un profesor en una universidad. Ok. ¿Y qué sucede? La película inicia con un evento en Tailandia donde un chavito ve a un agente sombra. Y el chavito se muere durante el sueño. No se muere de terror, porque digo, ¿están de acuerdo conmigo? Sí te puedes morir de miedo, literalmente. Sí. Puede ser tan fuerte la carga de terror que tu corazón sea incapaz de soportarla. Y mocos, te da un infarto. Uh-huh. Y te mueres de terror. Pero bueno, yo creo que pues sí los encuentran así con cara aterrorizada, ¿no? O cosas por el estilo. Esta gente no, o sea, es tranquila, se muere durante el sueño. Ok. Y hay una investigación que lo que les comentaba, ¿no? De esta antropóloga y médica, Shelley Adler, donde hace una investigación. Esto se hizo, y de hecho, bueno, hay un reporte en 1977 en Estados Unidos de estos eventos, de donde es la muerte durante el sueño. Inclusive hay un padecimiento como tal, así se llama, ¿no? Que se llama síndrome inexplicable de muerte nocturna repentina. O sea, hay un evento que sí se, que sí sucede, que sí se diagnostica, y esto es la muerte repentina de adolescentes y adultos. Esto, te digo, fue diagnosticado por primera vez en 1977 en unos refugiados que se llaman Hmong en Estados Unidos, gente de Tailandia. Y que lo que sucedía es que pues morían repentinamente por causas inexplicables. O sea, se iban a dormir y al día siguiente, tómala, ¿no? Ya se habían muerto. Así es. Pero aquí lo interesante, o sea, eran causas inexplicables porque era gente sana, entre comillas. No había indicios de que tuvieran problemas de corazón o cosas por el estilo. Y de la, así que de la noche a la mañana, tómala, se moría. Sin embargo, entre ellos había una leyenda, digamos, una leyenda urbana, de un ser que le llaman Babungot o Bavgot, algo así, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, que se representaba como un cuervo. Que llegaba y se posaba encima de ellos, era una sombra y se robaba el alma. Sí. Y de hecho existe también por ahí una creencia con ciertos chamanes, donde eran requeridos para cuidar a los moribundos. E inclusive una vez después de muertos, el curandero custodiaba el cuerpo. Por un tiempo, ¿no? Así es, para que este ser, que de hecho era una bruja, no se robara el alma de esta persona. De esta persona, sí. No, y era así como entre una mezcla de entre demonios y brujas. Caray, está interesante. Hasta como leyenda urbana. Sí, está. O sea, está. O sea, hay referencia, ¿no? En varias partes del mundo de este tipo de eventos. Sí. Te digo, es una situación que se ha estado investigando. Y de hecho es mencionada justamente. De hecho, tomé la referencia de ahí de la película para este tema. Fue algo que me motivó más si a investigar, cierto, un poco más. Y fue donde me encontré la referencia de esta antropóloga. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es algo que se está estudiando. Es un suceso que se está presentando. Les recomiendo que vean la película. Ok. Gente sombra. Me cuentan como Shadow le ibas a subir, ¿no? Ibas a subir un vínculo. Sí, ¿no? Sí, de hecho ya lo subí ahí a la... A la página, para que le echen un vistazo. La verdad es que se me hace... Yo como también lo que les decía, ¿no? Subí incluso un video de... hay uno, te lo mostré a ti, uno de una gente sombra que se ve que empuja un carro. ¿Lo has visto? Pueden buscarlo si quieren en nuestra página de Facebook, pusimos el vínculo. El vínculo, exactamente. Y se ve claramente, bueno, primero se ve una toma en la que un auto estacionado parecería que se esté echando para atrás. Así se ve. Inclusive va a atropellar a una persona. Y entonces la persona se detiene, voltea casi, ya sabes, como para reclamar, a mentársela al conductor, cuando se da cuenta que no hay nadie en el auto. Entonces en otra toma se ve claramente un algo que llega. Se ve como una cosa borrosa, una niebla, como tú lo mencionaste, dices, ahorita, que se acerca al auto y se ve que está enfrente, y en eso el cerro se empieza a mover. Qué interesante. Está interesante. Ven, ahí la pusimos en el vínculo, está en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/rescalofrío. Así es. Yo creo que también vamos a ponerlo para la gente que únicamente que todavía no nos sigue por Facebook. Vamos a ponérselo también en el video, ¿no? La liga. Va a aparecer la liga aquí en. Pues ahora aquí sí, lo aquí pueden como ver información. Para que puedan. Aquí está. Sale, qué otra cosa. Y ahora, ahí te va otra situación. Ya te empiezan los reclamos. Ok. Y ahí te va otra referencia, y es algo que se me hizo sumamente interesante. Ajá. Todavía no he podido ver la película. Ajá. También hice una referencia en el otro programa donde estábamos haciendo la recomendación de películas de terror. Así es. No sé cómo se llama en español. En inglés se llama Vanishing on 7th Street. Sí, dijiste. No sé si hayan sabido de este tema. Hace mucho tiempo, hubo una colonia en Estados Unidos, donde llegan unos, ¿se acuerdan que hubo un tiempo donde estuvieron colonizando los ingleses? Estaban colonizando Norteamérica. Ahorita se me olvidó el nombre de esta colonia, la verdad se me fue. Sin embargo, sucede un evento muy inexplicable, porque lo que pasa, si no me equivoco, era Sir Walter Raleigh, ¿no? El de los cigarros. Llega esta persona con enviado por la reina de Inglaterra. Ya habían habido incursiones a América y estaban colonizando, habían tenido ahí unos que es con los indios en Estados Unidos. Entonces, bueno, mandan a esta persona como que ya para colonizar definitivamente América, y él llega con su familia, llega con su hija, su hija y su esposo, o bueno, el esposo de su hija, perdón, su yerno, y la esposa, o bueno, la hija de este cuate, llega embarazada. Su hija nace aquí en América. Okay. Y eran aproximadamente 170 personas. Okay. En esa colonia. Okay. Y bueno, llegan, se empiezan ahí a colonizar, todo el relajo. Pero pues les hace falta pues más cosas. Estamos hablando del siglo 18, más o menos. Claro, porque los pioneros en sí, ¿no? Los primeros que empezaron a llegar. Exacto. A América. Y bueno, ellos, pues hay carencias, todo este rollo. Los viajes eran por barco, obviamente no había aviones. Y este cuate regresa muy a su pesar, le dicen: oye, pues sabes que necesitamos más cosas, suministros, armas, qué sé yo, lo que quieras y nada. Y muy a su pesar regresa a Inglaterra por otras cosas, o bueno, por lo que necesitaba la gente, y dejan ahí a los 170 personajes, niños, hombres, mujeres, todos, y regresa a Inglaterra, ¿no? Por todo lo que necesitaban. Pasan 3 años porque hay una guerra. De hecho, en ese entonces España estaba atacando a Inglaterra. Entonces, por esa situación, él no puede regresar tan pronto como quisiera, y tarda 3 años en regresar a América. El tema es que cuando regresa a América, la aldea o el lugar donde se habían establecido, toda la gente desapareció por completo. No hay rastros de absolutamente nadie de la gente que estaba ahí. No hay sangre, no hay cadáveres, no hay tumbas, no hay nada que indique que se murieron o qué demonios pasó con ellos. Pues simplemente desaparecen. Lo único que encuentran en uno de los árboles al momento de ir llegando a la villa es grabado en un árbol la palabra Croatoan. Croatoan. Dicen, hay dos versiones aquí. De hecho, inclusive hay un video, una investigación de National Geographic a este respecto de la desaparición de esta gente. Y y aquí lo que sucede, bueno, es que hacen una investigación. De hecho, y te digo, hay dos corrientes por ahí. Una de ellas es que esta palabra Croatoan fue una clave que ellos dejaron para avisar que tenían que abandonar el lugar porque había peligro. Ajá. Y dejan la indicación de hacia dónde se dirigen, que eran como 50 millas hacia una dirección. Y después, en otro árbol, si no me equivoco, en un árbol encuentran Croatoan y en otro árbol encuentran únicamente Cro. Ajá. Y lo que dicen, bueno, es que supuestamente se movieron 50 millas más hacia el norte, ¿no? Por decir algo. Sí, claro. Hacia otro lugar. Resulta que se mueven a buscarlos y no encuentran absolutamente nada. La gente desaparece por completo de la faz de la tierra. hay dos versiones. La versión como que más aceptada, digamos, para la gente normal, entre comillas. Y es que en realidad estos cuates, estos colonizadores, fueron adoptados o tomados por los indios, que en realidad eran gente amistosa, ¿no? Y fueron acogidos por ellos, ¿no? Por cuestiones de necesidad, porque inclusive mencionan que hay gente, hay indios, creo que todavía en la actualidad, pues con piel más clara de lo que es lo común, y con ojos grises. Entonces, como que hay la idea ahí de que fueron adoptados, te digo, por esa tribu de indios, y que pues ahí se quedaron, ¿no? Y ese fue el destino de ellos, y pues terminaron mezclándose, pues se murieron, y ahí continuó la estirpe. Y tan tan, como que esa es la versión bonita. Sí. ¿No? Pero existe una versión más sobrenatural. Resulta que el nombre de Croatoan es el nombre de un demonio, sí. asociado, o bueno, de del caló, de la creencia de los indios de esa área. Ajá. Y que inclusive el área donde estos cuates se eligieron para asentarse, los indios no se acercaban por temor justamente a este demonio. A ese demonio. Hay indicios por ahí donde mencionan, digo, en ese entonces no había video, no había audio. La única manera de registrar los eventos era por escrito, ¿no? Por diarios. Entonces dicen que existen diarios, o que encontraron diarios, donde mencionaban que había noches, estaba tan cabrona la cosa, que se tenía que juntar toda la gente en un solo lugar para rezar. Y ahora sí que pedirle a Dios que lo que estaba pasando afuera, que era terrorífico, se acabara lo más pronto posible. Y que en realidad que era un demonio que se llevaba a la gente y se les llevó a su dimensión, algo por el estilo. Una onda así, ¿cómo ves? Mira, eso me hace recordar un poquito lo que pasó con los mayas, ¿no? Pues sí, pero... Que nadie sabe realmente qué pasó con ellos, ¿no? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Pero... Que eso de que se fueron en una nave espacial y otras dimensiones es una de ellas, pero pero también el hecho es de que hay muchos descendientes aún de los mayas, ¿no? Claro. No a lo mejor de la cultura directa que se cree que hizo las pirámides, y mucho menos del conocimiento que originó esas construcciones, ¿no? Pero sí. Pero pues realmente los vestigios ahí están. Ajá. Y eso es algo muy palpable. Croatoan. ¿Cómo ves? No, pues está cañón. Entonces te digo, pero fíjate que es algo muy curioso, porque esta entidad justamente cae dentro. ¿Y por qué la menciono? Te dirán, oye, güey, pues si estabas hablando de gente sombra, carajo tiene que ver el demonio? ¿Qué demonios tiene que ver? Pues gente que se desapareció, que se murió, que se la llevó la trompada. Ajá. En un lugar así. Resulta que justamente esta entidad, ¿se acuerdan que les estaba platicando hace un ratito? De que hay un tipo, una categoría de gente sombra, que justamente son seres, son sombras, bien definidos, y con y que de hecho traen, tienen, se les ha visto con ojos amarillos y rojo, con ojos y rojos. Justamente este ser, esta entidad, cae dentro de ese tipo. Es una sombra negra con ojos rojos o ojos amarillos, y es la que se lleva a las personas. Sí, cuando duermen, dices, ¿eh? Así es. La isla, estaba buscando ahorita para darles el dato. La isla es la isla de Roanoke, en Estados Unidos. Es un evento real. Real. No es un evento inventado. Esto sucedió realmente. Sucedió realmente en Estados Unidos. Sí, desaparecieron históricamente 170 personas. Ajá. Perdón, estaba ahorita, digo, para darles el dato completo. Corrijo, no fue Sir Walter Raleigh, fue Sir Francis Drake, quien arribó a la isla en 1856. Sí, de hecho. Entonces, es que está como interesante, porque ahí surgieron muchísimas cosas, ¿no? El hecho de qué le pasó a la gente, y que este demonio pues coincide con la descripción, ¿no? de lo que es A mí se me hace bastante... pues bastante complicado, bastante escalofriante. Está realmente raro. Y fíjate que ahorita que les estaba diciendo, ¿no? Del tema este, de esta persona con la que... Hay una persona con la que he estado platicando. Ajá. Me pidió que no mencionara su nombre, la verdad es que por respeto no lo voy a hacer. Entonces, digamos que es el señor X. La persona X. La persona X. El señor X, para no dar tampoco. Para no decir género, para que no... Género, la persona X. Esta personita me está platicando que de hecho ve las entidades de frente. Caray. O sea, ve a los fantasmas, esta persona me decía. No. Y que inclusive los llegaba a ver paseándose. Ajá. Digamos. En la calle así. O sea, iba y venía. A mí me llamó mucho la atención cuando me lo empezó a platicar. Le digo, oye, ¿y qué onda, no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿los estás viendo y qué sucede? Ah, porque me decía que de hecho ahí le suceden de dos o tres cosas, ¿no? Sí. Hay fantasmas, como esta persona me comentaba, que únicamente los ve así, ve niños, o sea, sí ha visto el fantasma bien definido, ¿no? Un niño sentado en las escaleras, por ejemplo, el tío o la tía o el familiar que falleció. Ajá. Y que inclusive, ¿no? Le sucedió que acaba de fallecer su familiar de esta persona. Y que una de las hijas estaba, pero a moco tendido, llorando. Y que alcanzaba de hecho, ya ven que hemos platicado mucho, ¿no? De que hay quienes se escuchan, ahora sí que escuchan con los oídos, y hay quienes lo perciben en la mente. Claro. Ella, esta persona, lo percibe en la mente, lo que está manifestando la entidad. La entidad. Entonces, lo que sucedió con su familia es que escuchaba a la hija o al hijo de esta persona, de esta familia fallecido, y le dijo, oye, ¿sabes qué onda? Ya, o sea, párale a tu drama, ¿no? ¿Por qué no lo dejas ir? No se puede ir porque tú estás así todo alterado. Entonces cálmate, relájate, porque no se puede terminar de morir. Claro. O sea, cosas así por el estilo es lo que esta persona escuchaba. Así está, como peticiones, ¿no? Del difunto. Y lo transmitía al familiar. De hecho, me comenta esta persona que en realidad no le gusta platicar de esto porque los atrae. Y tiene que ir cada cierto tiempo a conseguir unas como esencias. Y se las pone para alejar a estas entidades porque la persiguen demasiado. Sí, sí, y sí. Y los ve desde... Se supone que sí. Estas personas, las llamadas personas de luz, ¿no? Así es. Supongo que se atraen mucho a esas entidades porque si esas entidades necesitan algo y necesitan comunicarse, uh-huh, pues no hay muchos canales de comunicación que digamos, ¿no? Y esas personas son uno. Así es. Y ahora fíjate algo interesante. Están las entidades que sí interactúan y se relacionan directamente. Uh-huh. Están otro tipo de seres que únicamente, como les decía, no se pasean enfrente de esta persona. Ajá. Y lo que me decía es que hay ocasiones así que cuando se les queda viendo, de hecho hay un fenómeno para este tipo, y también fue investigado hace bastante tiempo, que se llama, bueno, para llamarlo más latinizado, escopastesia. Tiene dos raíces, una que es escopein, que es mirar, y astesia, que es la sensación. O sea, es la sensación de que alguien te está mirando. Ah, ya. Y hay una investigación que se hizo hace bastante tiempo, donde no fue algo que pudiera aportar mucho valor, porque de la investigación que hizo una persona, creo que en Estados Unidos, ajá, de esta situación, a lo que llegaron es que aproximadamente el 50%, 51%, de la gente que aseguraba, ¿no?, que podía saber cuando alguien los estaba mirando. Ajá. Generalmente era una situación fortuita. Claro. ¿No? Entonces, a lo que llegaron con esta situación, o la definición que hicieron, es que justo en el momento de en que tú sentías que alguien te estaba viendo y volteabas, la persona que en realidad te estaba viendo se volteaba hacia otro lado, ¿no? Como para que no te dieras cuenta que lo estaban viendo. Estaba viendo. Y es una situación que no sucede hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces no has hecho, ¿no? Que llegas más para chingar al cuate y darle un mazapanazo en la cabeza y vas así despacito y te le quedas viendo y el otro siente y voltea, ¿no? Claro. O tú mismo lo has sentido. Ajá. A mí me ha pasado muchas veces, le he hecho muchas maldades a mis cuates o a ciertas personas. Y la verdad es que lo que hago es no quedármeles viendo fijamente. Veo al suelo, consciente, tómala, ¿no? Les meto su mazapanazo. Y así sí te resulta. Así sí resulta. Oye, ya saben el tip. Pero fíjate que, regresando a esto, ¿no? Lo que me decía esta persona es que estas entidades que se están paseando enfrente de ella, uh-huh, es que se les queda viendo tanto tiempo que de repente voltean y se le quedan viendo. O sea, esas captan que le están viendo. Captan que los está viendo. Como que se da la conexión por esa situación de estarlos viendo. Después, eso me lo platicó esta persona antes de que yo empezara a hacer mi investigación de la gente sombra. Cuando empecé a investigar de esto, me acerqué con esta persona y le dije, oye, ¿les ves la cara? Me dice, no, son sombras nada más. Así que, como la canción, sombras nada más. Así como Jorge Negrete, ¿no? Dice, sí, efectivamente. Son sombras nada más. Sombras nada más. Digo, oye, ¿y cómo te das cuenta? O sea, no manches, ¿no? Ya dije, a ver, no. O sea, a ver, ¿cómo sabes entonces que te están viendo si no les ves la cara? Me dice, es que se ve la figura. ¿Cómo se detiene? ¿Y cómo voltea? Pues, ay, güey, ¿no? Era lo que te preguntaba, porque luego me dices, no, es que ve gente muerta, ¿no? Como en sexto sentido, ¿no? Sí, pero, sí, sí. A mí lo que me nace, que alguna vez lo tratamos en uno de los temas, uh-huh, en Escalofríos, que dice, bueno, ¿y cómo sabes que esa persona está muerta? Si la ves tan real como ahorita lo estoy viendo ustedes dos, por ejemplo, ¿no? Así es. Pues yo creo que... Y es que realmente por eso no te espantan. Claro. Realmente a lo mejor también nosotros repelemos la energía. Porque en este momento, yo no sé, suponiendo, a lo mejor ustedes dos están muertos y yo no lo sé. Sí, está bien. Ajá, yo no lo sé. Entonces, sabe, a lo mejor tú también estás muerto por eso. Y nadie me avisa. No, entonces en este momento yo no genero una energía que repela eso, ¿no? Exactamente. Porque yo sí he sabido de personas, una directamente de mi papá, que una vez me contó eso, que interactuó con una persona que ya había fallecido. Sí. Es que entonces, mira, lo vio tal cual, se saludaron y todo. Ahí nos vemos. Él llega a la casa de esta persona después y le dicen, es que el día de ayer falleció. Y dice, no puede ser, yo lo acabo de saludar hace una hora. Y interactuó. Entonces tú dices, pues en ese momento no te da miedo porque no sabes que está muerto, ¿no? Sí. Claro. Ya si se te aparece después de que ya sabes que se murió, bueno, ahí sí se te hacen yo mis cajones. Sí, exacto. ¿Y pero te me refiero también a que a lo mejor no tenemos algún tipo de energía que puede bloquear eso o que lo repele, en cierto modo, ¿no? Sí, de hecho, que comentábamos con Humberto, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor nosotros también los vemos. Claro. De día. Pero como tú no sabes que están muertos, tú los ves. Platicamos una vez del metro, ¿te acuerdas? Del cuate este del mantenimiento, ¿no? Que ya se había muerto. Era justo el que iba a mencionar. Decíamos no, esa es una. Hay una parte donde un cuate está grabando el fondo de un vagón y se ve una chavita, un chavito. Una niña. Ares, ¿no? Y de repente se desaparece. Exactamente. Pero tú dices, es que ahí se nota porque. Pues porque es lo único que hay en el fondo del vagón. Exactamente. Claro. Pero tú dices, si cuando tú estás personas, a las 2, 3 de la tarde, que hay muchísima gente en el vagón, tú de repente ves un montón de gente. Volteas para acá, regresas y ya desaparecieron dos, tú no te vas a dar cuenta. Claro. Exactamente. O sea, no, ponle que no desaparezca. Ponle que sí desaparecieron. Realmente tú no te vas a dar cuenta. No te percatas. A lo mejor nosotros. Exactamente. A lo mejor nosotros también vemos. Los detalles, pero como es, todo eso. Exactamente. Como es algo cotidiano, que hay mucha gente, que ves que pasan, cosas así, no sabes que están muertos, ¿no? O sea, yo lo que iba yo a mencionar ahorita con Humberto, eso se me hace interesante porque esa clasificación que tú nos estás dando como que tiene características, ¿no? Son gente como de neblina, blanca o negra, nada más se ve la pura sombra, se ven de día también y los ves así, tú te percatas porque es algo diferente. Claro, ¿no? Totalmente diferente. Totalmente diferente y tú dices, es que ahí se me apareció un espanto, ¿no? Así. Pero cuando la gente es normal, o cuando tú ves un, ahora sí que un fantasma normal, oye, como nosotros, simplemente no te das cuenta, ¿no? Ajá. No, ¿sí? Sabes. Y fíjate que justamente por eso es lo que te decía. Por eso me empezó a llamar mucho más la atención. Y le preguntaba a esta persona, oye, ¿y le has visto los pies? Posiblemente, y muchos dirán, oye, es una estupidez, güey, o sea, ¿para qué les vas a ver los pies? ¿Por qué? Porque te digo, esa es mi teoría, ¿no? Si eres un fantasma, si eres una entidad fuera de este mundo, un espíritu, ajá, no necesitas desplazarte con los pies. O sea, como que no, o sea, ¿por qué digo esto? Porque se supondría, denme chance de manejarlo así, se supondría que no estás sujeto a las leyes de físicas. La física de... Sí, sí, sí. Por ende, al tener pies y desplazarte con los pies, estarías sujeto a ciertas leyes físicas. ¿Por qué menciono esto? Dirás, ¿qué onda con el Adrián? ¿Qué fumó el güey? Exacto, pero la raro, ¿no? Igual el pasote no estaba bien achicalado. Mi teoría es que en realidad lo que está sucediendo es que estamos interactuando con otra dimensión. Sí, la neta es que sí va a sonar muy pacheco, pero es lo único que le estoy encontrando cierto sentido. No, que interactuamos con otra dimensión y que dentro de estos seres, hablando de los Hatman, hay seres que en realidad nos están estudiando. Así es. O sea, es como ahorita, ¿no? Si te encuentras un fenómeno extraño y tienes la capacidad o la ventaja de poderlo estudiar sin tener esa interacción directa, lo haces. Lo cual me llevó a pensar, dices, bueno, ok, esos güeyes nos están estudiando, nada más están viendo, tienen curiosidad, a lo mejor tampoco saben qué carajo somos nosotros. Es que de ahí Una vez tratamos un tema muy parecido, sí, que hablábamos precisamente de esas entidades, que posiblemente son entidades de otra dimensión o de dimensiones superiores. Así es. ¿Qué quiere decir? Empezamos a crear los planos de la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. Entonces, la cuarta dimensión. Entonces tú dices, pues nosotros podemos estar viendo a una entidad de la segunda dimensión y ella nunca nos va a percibir. Exactamente. Asimismo, o sea, mejor una entidad de la quinta, sexta, la dimensión meme que tú quieras, a lo mejor no está viendo en este momento, no lo vamos a poder percibir. Sí. Sin embargo, para ella es algo más normal. Así es. Algo muy parecido a lo que comentaba Humberto alguna vez de la película de los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Que se supone que los fantasmas eran ellos, ¿no? Sí, sí. Y interactuaban con los vivos, sí, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también puede ser esa situación. No tanto que nos estén viendo a ver qué hacemos, sino como que, ay, caramba, ¿y esto qué, no? Y fíjate que, ¿por qué pienso esto? Porque hay otra parte, ya para finalizar, mi teoría, donde se dan los ataques. Hay gente que ha sido asesinada por la gente sombra. Quiere decir que ellos sí pueden interactuar físicamente con nosotros. Así es. Sin embargo, dirías, ¿para qué demonios quieres matar a alguien? Yo lo que pienso aquí con ellos es que somos algo desconocido. Si están de acuerdo conmigo en la antigüedad, y de hecho hoy día todavía existe, ¿qué es lo que haces con algo que no conoces? ¿Qué algo que es desagradable para ti? No necesariamente lo matas. Cuando ves una araña horrible y espantosa y que te causa horror, agarras y la aplastas. Claro. Y te deshaces de ella. Esas son como que mis teorías de estos dos tipos de gente sombra que tienen interacción con nosotros. Platicábamos antes, yo soy muy acertado en la teoría que dice Adrián de otras dimensiones. Una vez platicamos lo del hospital, ahorita recordé esa anécdota. Así es. En un hospital que una enfermera ve a un señor parado del otro lado de la ventana y que se le queda viendo, ¿no? Y ya se queda así como que, chale, ¿qué hace este señor? Y de repente volteó hacia otro lado, regresó y ya no estaba. Entonces tú dices, bueno, ok, ¿qué te parece si ahora lo vemos desde otro punto de vista? A lo mejor todas estando en la dimensión del señor, el señor está viendo hacia adentro y de repente se le apareció una enfermera. Ajá. Él volteó a otro lado, regresó y ya no estaba la enfermera. Entonces, ajá, ¿qué pasó? Como dicen las vibraciones, Einstein todo eso decía eso, las vibraciones entre universos pueden llegar a tal grado que a lo mejor en un momento se empalman en un instante. Así es. Y en ese instante tú viste a la otra persona. Que otra persona no es ni fantasma, ni muerto, ni nada. Es una persona real en otra dimensión. Y así mismo tú viste a otra persona real en otra dimensión. Efectivamente. Algo así trata, también lo hablamos, en una serie que se llama Fringe. Uh-huh. Fringe habla más o menos de eso, del empalme de las dimensiones. Muy buena serie. Si pueden verla, no es tan reciente, pero está muy interesante. Sí. Si les gusta lo científico, así es. Tratan ese tema y lo tratan de una manera bastante creíble, que dices, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Según en dos universos, cuando realmente las teorías se dedican a individuos, en una universidad, una infinitesimal cantidad de universos. Oye, fíjate que, ya para terminar esta situación, hacemos otro programa de la gente sombra, ¿no? Yo creo que sí. Para que invitamos al Javier. Para ejemplificar. Para ejemplificar. Mira, ahí está uno. Fíjate. Yo creo que sí. ¿Que sí invitamos al Javier o que sí invitamos, si hacemos otro de la gente? No, ¿qué tal si empata nuestro nuestra teleaudiencia? No, nomás platicamos. Créanlo, así como que existe como el Yeti, como el monstruo de la gente, ¿no? No, sí se me hace interesante porque está catalogado en, ¿no? Sí, mira, yo creo que es un buen punto, ¿no? Ahorita para dejar aquí el tema y que lo tratemos en otro. Ajá. Algo que me gustaría hacer, si están de acuerdo conmigo, es que nos ayudaras leyendo algo de uno de los correos de nuestros. Fíjate que sí, es lo que estoy viendo justamente, está yo revisando. Vamos a mandar un saludo a Bob. Nos mandó un escrito. Olé. Se los voy a pasar para que lo lean. Me parece que está interesante lo que maneja. Y fíjate lo que me dice. Es solo un ensayo de la relación infancia y terror. Digamos que inclusive una actualización del podcast de horrores causa del mismo tema. Yo parto del tema en tres áreas. El material dirigido a los niños, que teóricamente no tienen tintes de horror, pero que al final termina temiéndolo, ¿sí? O sea, no tiene una situación exacta, pero sí te causa terror, más bien al infante, ¿no? Uh-huh. Y el material se crea directamente con la finalidad de categorizarlo como terror para niños y jóvenes. Te doy mis experiencias referente al material de estas tres áreas y tal vez tú puedas añadir más material. Creo que te serviría perfecto para Scarfield. Me pasó unos escritos, se los voy a pasar para que los leamos. Creo que está interesante y puede dar cabida a muchos temas, fíjate. Entonces, yo creo que lo que nos maneja nuestro buen amigo Bob Puig, un saludo, es el miedo infantil, cómo se va transformando, ¿no? Hasta llegar a lo que estamos nosotros, ¿no? Lo que decíamos de la película esta de eso, ¿no? En el programa anterior. Así es. O sea, realmente, ¿a qué le temes realmente cuando eres niño? Pues le temes al señor del costal. Ay, al muerto debajo de la cama. Fíjate que al muerto del closet, que está basada en la película de Monster Inc. Así es. Al monstruo del closet. ¿No? A las ventanas en la oscuridad. Fíjate, los espejos. Bueno, ya no hablemos de eso. Bambi, sálvanos, Bambi, por Dios. Otra vez está tranquila. Güey, Bambi es universal. Sí. ¿Ya viste el video? ¿Ya viste el video? Ya lo vi, está bien. ¿A poco no está bien terrorífico? Y lo tuvo que buscar porque no los creía nada. Oye, pues, vamos a publicar. Ah, no, sí, lo publicamos, fíjate. Sí. Aquí está la liga. Ajá. Sí, publicamos también el video de Bambi contra Godzilla. También, para que lo vean, ¿no? Para que vean cómo sí existe eso. Que sí existe. Oye, Sandra Vasconcelos, me gustan mucho las cosas que compartes. Ojalá se pase mucho la voz y lo que hacen y logren metas maravillosas. Híjole, pues ayúdenos a difundirlo. Exactamente. Ya tenemos nuestra página, tenemos otra página de Facebook. Tenemos nuestro correo electrónico. Y tenemos un montón de cosas de que hablar. Y pues por favor ayúdenos también ustedes, ¿no? A difundir la voz de esto que estamos haciendo. Si les gusta, la verdad es que qué bueno, es un aliciente. Así y es. Nos gustaría pedirles, ¿no? Que nos echen la mano. Recuerden que la publicidad más eficaz es la recomendación de ustedes mismos. Así es. Jaime Torres. Por ejemplo, de repente me cargo un poco porque en Arkham. es que no sabe leer, apenas terminó la primaria. En Arkham es muy común que me diga la gente que no mencione su nombre o que mencione yo el nombre que viene, ¿no? Entonces... Ajá. No es cierto, la verdad es que su mamá lo tiró de chavito de las escaleras y quedó así medio tontito. Y no tomaba ácido fólico. Sí, eso es mal, ácido fólico. Exactamente. Fólico. Jaime Torres, justamente lo que platicábamos, Ya se murió, güey. Se murió. ¡Ay, la madre! ¡Ay, Jaime Torres! No se escribe, gente. Eso sí será. ¿Qué? Cuando te llegan correos o llamadas de la gente que ya no podían estar con nosotros, si será cierto. Oye, justamente que si íbamos a hablar algún día de extraterrestres. Sí, ¿no? La verdad pregunta, es que es un tema que no es de espantos, pero pues también, ¿no? Y hay muchísima información, ¿eh? Ese sí es un tema para muchos programas. Es que ese sería un tema, pero ¿cuánto programa? No más. Sí, muchísimo, ¿no? Pues, los extraterrestres. Oigan, mándenle un saludo a Costa Rica. Saludos Costa Rica. A Costa Rica. Brenda de Costa Rica. Dijo un saludo. Saludo a Costa Rica. Oye, Qué mal chiste, está bien. Que le gusta mucho el programa. Que muchos temas muy variados y que le gusta la información que damos. Sí, vamos a empezar ya a poner ligas y vamos a recomendar películas también, ¿no? Sí, acuérdate que dijimos que íbamos a hacer las recomendaciones. Un saludo de las películas que no deben de ver. Saludos desde Costa Rica, nos dice Brenda. Hola, Brenda. Brenda, muchas gracias. Oigan, que sigan mandando correos, ¿no? Sí, que nos manden más correos. Sí, que realmente son lo que nos orienta a ver qué les gusta, qué seguimos haciendo. Ya, si no quieren mandar correos porque les da pena, que nos dejen en la página, ¿no? Que nos dejen sus comentarios o mándenos sus correos, ¿no? De verdad, si ustedes, la intención es de que no mencionemos, de que mantengamos cierto anonimato de ustedes. Nosotros no tenemos ningún problema. No digan mi nombre Pónganos ahí nada más su seudónimo, como quieran que hagamos la referencia a ustedes. Así es. Y con mucho gusto damos la mención. En el otro programa, sí, de verdad, Semielfo es una persona que me escribe. El vampiro Ethan, una persona que constantemente me manda correos, pero así firma y me dice que así quiere que le diga. Y la rosa azul también, así. Respetable, ¿no? Y la verdad a mí me parece chido. Sí, la neta, a mí me parece muy bien. Este es un espacio abierto, ¿no? Para todo tipo de personas, a toda la gente que nos quiera escuchar. Y la verdad es que les agradecemos, ¿no? El que se tomen el tiempo de pasar y divagar aquí con este trío de alegres pachecos. Las tazas tienen café, se los prometo, no sí, si es no una sustancia alucinógena. Ya que se me lo acabo para que lo puedan hasta leer. Así leí el del café, ¿verdad? Sí, las pachecos. Muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Un placer estar con ustedes. Vamos a seguir con los vigentes sombra. Sí, efectivamente. Vamos a seguir un poco con este tema. Vamos a intentar desabarcar un poquito más, porque sí, esas categorías que hay, la verdad es que. Pues voy a hablar de cada una de las categorías. Me parece muy bien. ¿No? ¿Cómo bien? Me parece perfecto. Mis queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Visítenos en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/R Escalofrío. Y el correo, ¿cuál es el correo? Nuestro correo radioescalofrío@gmail. No es cierto, radioescalofrío1@gmail.com. Así es. Descarguemos también por iTunes, nuestro podcast, por iTunes, por iVoox. Ahí están los podcasts también disponibles. Y pues les agradezco mucho su. Duendes de Europa. Sí. Donde se originó todo el relajo de los duendes, ¿no? Sí. Fíjate que también, ¿sabes de qué no hemos hablado bien? De las leyendas urbanas de México. Tenemos uno que retomarlo y complementar, porque desde los primeros programas, creo que hablamos mucho de las leyendas urbanas. De la Llorona, ¿te acuerdas? La de la Llorona creo que fue un programa que duró... 3 horas, estuve ahí sí. 3 horas. No di la explicación, perdón, nunca jamás la di. Pero la verdad es que la misma página de no me dejó subir tanto material, no sé, por el tiempo, y tuve que partirlo en dos, porque la verdad 3 horas duró el programa. Sí. Y hasta sentimos que nos faltó. Sí, otro programa que a mí en la persona me gustó mucho y muy recomendado para que se enteren de realmente lo que es el de Día de Muertos. Ah, sí. Vamos a hacer un especial de Día de Muertos. Pero ese programa, el primero que tenemos de Día de Muertos, que también fue dividido en dos. Sí, oye, vamos a hacer cosas algo muy especial para Día de Muertos, ¿no? Trae cosas muy curiosas que realmente ejemplifican el Día de Muertos real, cómo se ve en el mundo, nada más en Estados Unidos. De hecho, fíjate que para eso sí me gustaría que hiciéramos una visita a un lugar que supuestamente está embrujado. Y digo supuestamente porque no me consta. Y hacer unas tomas igual, a ver si captamos algunas psicofonías. Fíjate que estaría interesante, ¿eh? Vamos a ver qué lugar puede ser. Ya les participaremos cuando estemos cercanos a la fecha. Ah, ya sé dónde. Sí. ¿No? Me gusta. Okay. Perfecto. Preferimos dejar el suspenso ahorita. Es un lugar bastante interesante. Está aquí en México. Bastante conocido, así es. Y vamos a ver ahí si captamos alguna psicofonía. Vamos checándolo a ver si encontramos de hecho sí podemos llegar con cámaras fotográficas. Okay. Estoy viendo a ver si podemos llevar cámaras de video. Y lo compartimos. Bueno, pues entonces esperen el especial, ¿no? De Día de Muertos. Y muy recomendable el del año pasado. Vimos bastante información. Y nos encontramos por ahí. También fue un programa largo. Cosas muy interesantes. Sabíamos del Día de Muertos. De Día de Muertos. Cómo usaban los mayas. No, es que los mayas tenían el mes de muertos, ¿no? No era el día, era el mes. Era la neta. Sí, la verdad es que si debemos. Y era en agosto, ¿no? Julio y agosto. Así es. No era en noviembre. Pero bueno, sé que amigos. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Les parece? Creo que sí. Me parece perfecto. Muchas gracias a todos. Nos ven. Cuídense mucho. Que tengan excelentes sueños. A ver si pueden dormir. Eso sí.